La verdad es que después tuve que volver a preguntarlo y la verdad es que tampoco me quedó claro del todo. Lo que sí entendí es que en determinado momento se va a sumar ese costo, se va a sumar de acuerdo al consumo que tenga cada uno de los usuarios. Ahora yo me pregunto, y fue la pregunta que hice durante varios momentos en la sesión, fue si este costo diferencial mayorista se aplica y va a dar un saldo negativo. ¿Por qué no esperaron a que fallara la corte para aplicar este costo? Si es que lo tienen que aumentar, no iba a cambiar la situación por completo de la cooperativa ni de los usuarios que aplicaran este costo. ¿Por qué salir con una comunicación que es totalmente confusa y genera caos en los ciudadanos de Luján?